y hoy, como decimos, tenemos los días desacomodados. El lunes parecería que es hoy, pero no es lunes, es jueves, pero no importa, como no lo tuvimos el lunes, lo tenemos hoy jueves. Está en línea Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, desacomodados con las fiestas, pero haciendo sí, de alguna manera como una suerte de balance del año, ¿no es cierto, Juan Carlos? Sí, yo diría más que nada de los acontecimientos ulteriores a la, al cambio político, a la toma del, de la presidencia de los Fernández, ¿no? Porque toda la otra 95% del año creo que sería bastante remanido relatar el fin, los despropósitos de la política de Macri, porque bueno, por los frutos lo conoceréis. Ahora ya tenemos los resultados que zanjan los debates, ¿no? Una grave crisis social de todo tipo, presupuestaria, así que creo que lo que importa esencialmente ahora es la mirada y las acciones del nuevo gobierno, que yo diría lo más significativo de todo es el fuertísimo impulso que ha tomado el gobierno del presidente Fernández con la ley de emergencia y solidaridad social, y que ahora se replica, como vos decías, de algún modo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo impulso porque es tan grave la emergencia que acá no hay demasiados tiempos para debates extensos, sino que hay que asumir una cosa incluso yo diría precipitada, porque si no nosotros nos pasamos haciendo análisis políticos muy sesudos, pero mientras tanto hay millones y millones de seres humanos que no comen, niños y adolescentes que no comen, en fin, 16 millones de pobres que necesitan respuesta, los jubilados, etcétera, etcétera. Por eso creo que tiene un impulso político muy fuerte a partir de esa ley y de otro tipo de decisiones de otras áreas del gobierno, como la de la nueva ministra de Seguridad en relación a los protocolos, el Ministerio de Salud. Bueno, y ahora lo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que llama la atención que las dos portadas del Clarín y La Nación están dedicadas a confrontar con el gobernador Kicillof, ¿no? Por una reforma que es una reforma, yo diría, muy racional, que deja, que tiene un cuidado muy grande con los pequeños propietarios, con los sectores de pequeños ingresos, y grava a los grandes. Sin embargo, la confrontación política de los medios de comunicación es muy grande. Así que creo que marca los tiempos no solo presentes, sino por venir esa confrontación, ¿no? Claro. Bueno, lo decíamos hoy respecto a también declaraciones que hizo en las últimas horas Alberto Fernández, señalando, bueno, ¿cuál es la Argentina que no le gusta? Dice, estamos en una situación realmente gravísima y salen a informar de una manera diciendo congelan las jubilaciones, digamos, de una manera confusa que desorienta a la opinión pública. Por supuesto, siempre decimos, a nadie le gusta pagar más impuestos, pero está claro que estamos hablando de una situación en donde la mitad de la Argentina está sumergida en la pobreza, donde hay inseguridad alimentaria severa, donde niñas, niños tienen su presente y su futuro muy condicionado por la calidad de la alimentación que reciben y por la pobreza. Entonces, la verdad es que es cierto, digamos, pero está claro como lo plantea este presidente. Esto es una emergencia y es un modelo que intenta que haya ganadores en toda la trama social y no solamente para un sector como lo ha habido durante los últimos 4 años. Sí, yo creo que está siendo coherente y práctico el presidente, porque en su discurso fue clarísimo ante la Asamblea Legislativa que iba a comenzar en materia de prioridades por los que menos tienen, los descartados, incluso dijo, del sistema. Por lo tanto, eso es lo que está haciendo y a su vez está dialogando con todos los sectores, porque no dejó de dialogar con la mesa de enlace, el presidente de la Nación fue a AEA, que es el núcleo de el más concentrado de los grandes empresarios, y los convocó, hizo una invocación a que comprenda la gravedad de la situación, y dijo: acá no se trata de ganar plata en este momento, sino de tener una actitud desde el corazón. Veremos cómo le responden, ¿no es cierto? Pero creo que está cumpliendo con esa actitud, yo diría, dialoguista, pero lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Las leyes que se están poniendo adelante se corresponden con su compromiso ante la ciudadanía cuando les pidió que lo voten, y se corresponde con su compromiso en el discurso de ante la Asamblea Legislativa cuando asumió como presidente. Por lo tanto, francamente, yo estoy satisfecho con este fuerte impulso. No es que me asusta o me llama la atención la actitud de los grandes medios y de los sectores sociales que representan, pero de cualquier manera no deja de ser sugestivo que un gobierno que tiene 10 días salgan con tanta, yo diría, violencia intelectual a enfrentarlo porque hacen unas reformas impositivas que son imprescindibles, ¿no? Bueno, Juan Carlos, estaremos al habla, por supuesto. Tenemos por delante un año que va a ser muy trabajoso. Muy poca gente se va a ir de vacaciones, me parece, en el sentido de que, bueno, por lo pronto hay una convocatoria a extraordinarias hasta el 29 de febrero. Estos días seguramente habrá un impas, no así en la legislatura bonaerense, como hemos dicho. Así que a partir de enero estará el Parlamento Nacional seguramente sesionando y discutiendo las leyes necesarias para que el gobierno pueda revertir esta situación. Te mando un abrazo y te deseo un buen fin de año y un mejor comienzo, por cierto. Muchas gracias, Luisa. Un beso, un gran abrazo a todos. Bueno, iniciemos un 2020 con expectativas renovadas y con esperanzas renovadas. Así que, bueno, de eso se trata esta época. Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias, Juan Carlos. Chao, Luisa. Chao. Juan Carlos Cuña.